Buenos días. Bueno, en primer lugar, deciros que hoy va a hablar el alcalde del pueblo. El próximo mes también haremos, aunque es puente, pero haremos con un lema determinado. Haremos con el fin de que las pensiones, iremos contra las pensiones y el copago en defensa del futuro de nuestros hijos y nietos. Y también, si queréis, podéis invitarles y venir con ellos. Bueno, en fin, la cuestión es, como quedamos la vez pasada en invitarle al alcalde, él nos ha dicho que bueno, que ya echaré unas palabras, a ver si nos animamos un poco más y adelante. Bueno, egunon, eskerrik asko gonbidapena luzatzeagatik, egunon y muchas gracias por invitarme. La verdad que se me hace un poco raro hablar aquí y de lo que tengo que hablar, es decir, de lo que tenga que hablar. De verdad que me invitaron, evidentemente a una invitación así no puedo decir que no, ni mucho menos, tengo que decir que sí, y aparte también, por qué no decirlo, pues en cierta manera también es un orgullo, ¿no? Y es un orgullo, entre otras cosas, porque sí considero que el esfuerzo que estáis realizando a lo largo de todos estos meses, con las concentraciones que estáis realizando, con las manifestaciones, etcétera, es digno de elogiar desde mi punto de vista y desde la juventud, desde mi juventud, porque me considero joven, afortunadamente, pero desde mi punto de vista de mi juventud sí que considero que fuisteis vosotros y vosotras las que conseguisteis los derechos que actualmente tenemos y que vamos perdiendo, todo hay que decirlo. Los jóvenes que hoy en día todavía tenemos algunos derechos, los vamos perdiendo, derechos laborales, derechos socioeconómicos, se van perdiendo, y fuisteis vosotros y vosotras las que los conquistasteis. Y es curioso y es paradójico, pues anecdótico, que en estos momentos seáis también vosotros y vosotras las que estéis peleando por nuestro futuro también, porque cuando estáis peleando por vuestro presente, peleáis también por nuestro futuro. Digo, la cuestión de las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Nere partetik egia esan, egin dezakedan gauza bakarra da, zuei eskerrak ematea, gizarte bezala, segurazki zuei eskerrak ematea, asko zor dizuegu, gazteok asko zor dizuegu egin duzuenagatik, eta kuriosoa da, nola oraindik ere egiten jarraitzen duzuen. De alguna manera, yo creo que el llamamiento que vosotros y vosotras hacéis no solamente a un gobierno o a unos gobiernos, sino que incluso es a la propia juventud. Yo me considero así, es una demanda que nos hacéis, que nos obligáis a la juventud a que también nos movamos y que peleemos por nuestros derechos. De todo lo que estáis pidiendo aquí, no quiero escurrirme el bulto, ni mucho menos, pero el tema de pensiones, el tema del repago, etcétera, etcétera, nosotros no tenemos competencia. Sí que puedo decir de aquello que nosotros tenemos competencia, en el que consideramos que sí que estamos haciendo un esfuerzo, son las ayudas de emergencia social, son ayudas para personas que están en una situación de absoluta emergencia, personas que están a punto de quedarse en la calle, personas que no son capaces, que no tienen dinero ni siquiera para alimentarse el propio día. Son ayudas de ese tipo. Esas ayudas se han disminuido a nivel autonómico y se han aumentado a nivel local, pasando de 70.000 euros a 330.000 euros anuales. Eso lo que demuestra no es una voluntad, sino más bien lo que demuestra es una situación de absoluta emergencia que también se está viviendo a nivel local. Besterik ez, os dejo porque ya empezáis abriendo los paraguas y parece que esto es como cantar, que uno empieza a cantar y empieza a llover. Eskerrik asko guztio y eta ánimo, segi horrela, zuek horrela jarraitzeak merezi duetan. Mila esker. Bueno, hasta que aguanta. Sí, eso. ¿Cerramos la muestra? Bueno, como empieza a llover, haremos el recorrido y empezaremos cuanto antes, el recorrido de siempre, ¿eh? Y pararemos 5 minutos en la cucha.